los ojos al amanecer. Déjalo todo y empieza la aventura de tu piel. Y despierta siendo tú. No busques la verdad en lo azul y una estrella sin luz. Brisa fresca de juventud. De tu corazón, como a total mundos le resuena la vida y la pasión. Las cadenas que hay en ti tienen la libertad y hacen gris tu ceguera infantil. Con tus sueños eres feliz. Firmamento hacia la mar. Bate bien tus alas y lleva hasta el sol. Y siente en tu cara la cálida caricia del amor. Cuando tengas miedo de la realidad, aunque sople miedo.